instantly face the injection, kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 46 de Pasen al Fondo. Pues, ¿quién nos lo iba a decir? 46 programas ya. Aquí más que el... años. Más que... Sí, sí. Igual que años, quizás. Vaya. 46 programas ya. Y hablando de Rocés, hablando de Tomorrowland, hablando de Holly y... Todos los años es lo mismo. Todos mayores, San Jordi... Todos los años hablamos de lo mismo al final. En realidad llevamos un par de años, ¿no? Un par de años, casi tres. Sí, empezasteis un San Jordi. Porque dos me incorporé. Sí, dos y pico. Oye, sí, año dos, y pico. Dos y pico por ahí llevaremos. Bueno, pues hoy nos hemos juntado otra vez. Falta otra vez el Penas. El Penas siempre tiene unos horarios de mierda que dan pena. Tenemos su silla vacía. Así siempre aquí su honor. Está presente y su cerveza también en la mesa. Sí. Por poco tiempo. Y bueno, y hoy tenemos invitado. Bueno, aparte en la mesa está con nosotros está Lon. Sí. Está también Tormenta. Menta. Eustaquio. Hola, muy buenas. Y Gata. Pero es que además hoy hemos traído un invitado. Un invitado que mira, lo descubrimos por las redes. Lo descubrimos por el grupo de Santa Coloma. El grupo de Facebook de Santa Coloma. Ese grupo que es la peste, que tiene un montón de seguidores. Y está en más de 49.000 seguidores. Es el grupo. Estadísticamente seguro que no pueden ser todos de Santa Coloma. Pues sí, ¿por qué no? Una ciudad de 120.000 habitante va a tener 49.000 seguidores en el mismo grupo. Es posible. Sí. Habrá gente con más de un perfil. Yo creo que sí, que también hay mucho exiliado también, de gente que... Yo vivía en Santa Coloma y la recuerdo con mucho cariño. Qué bonita era Santa Coloma cuando no había yonkis ni robaban. Yo ahora vivo en Cuenca y aquí todo es maravilloso, pero Santa Coloma me la estáis pintando súper mal. Bueno, ese grupo. Pues en ese grupo... En ese grupo hemos descubierto un perfil que no sabemos si quieres que te presentemos como... Sí. Pues es Sergi, lo podéis encontrar como Sergi R. Toscano. Y bueno, y... Es el triunfador del grupo. La verdad es que cada... Es la voz divertida dentro de un mar de penas y de gente cabreada. De fotocacas. Y de amarillismo y ponzoña mediática. Y fotocacas y muebles tirados y cosas de estas. Bueno, es un... No sé si se ha creado como un personaje que hace un perfil como del Tribune, no sé cómo es. Sí, el Santaco Tribune. Santaco sí. Tribune. Y bueno, y se inventa noticias que muchas veces... Porque se inventa, no son verdad, no me jodas. Bueno, eso igual me ha adelantado. Son verdad, son mentiras. Hay que tener fe en los medios. Y obviamente como medio independiente siempre eso se queda en el aire y que sea, digamos, la audiencia que lo determine. Pues si queréis, mira, yo tengo aquí una página. Si queréis, damos un pequeño repaso así a los grandes hits. De hecho, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Más o menos, antes lo hablábamos. Sí, por lo menos estaremos sobre los 2 meses si llega. ¿2 meses? Yo... Sí, 2 meses puede ser. Puede ser, andaremos por ahí. Sí, sí, pero eres prolífico porque tienes un montón de entradas ahí. Sí. La verdad es que ha sorprendido el número de entradas, ¿eh? O sea, ha sorprendido. Eso, cuando empiezas a hacerlo, digamos, para hacer un poquito de risas, un poquito así en petit comité, en teoría... Y de repente, pues bueno, ves que empieza eso a liarse y está yendo de las manos. Y se te va un poco, pero bueno, dices, bueno, pues para la siguiente otra. Y nada, y jugando un poquito pues con el espacio-tiempo y con la misma actualidad local, mezclada con un poquito también la nacional y con las características de Santaco, está clarísimo. Y antes, hablando así también a micro cerrado, bueno, antes de empezar a grabar, también decías que tú ya eras de Santa Coloma, ¿no? Que sí. Eres un retornado. Soy un retornado, aunque en verdad soy un, digamos, vengo del otro muro, de la zona de Badalona, ¿no? Pero estuve aquí, mis abuelos de aquí, gente de aquí, estudié yo en Las Viñas, FP, automoción, aunque luego nunca hice de mecánico. Y ahí luego ya sí, hice un periplo por toda España, un poquito que he estado dando vueltas. Y ahora, pues bueno, circunstancias de la vida, he vuelto. he vuelto. No me pilla de nuevo, me pilla de nuevo por las líneas de autobús, que no las entiendo. Me pilla de nuevo que hay una línea 9, me pilla de nuevo algunas cosas, un carril bici que han puesto delante de mi casa espectacular, que está creando mucha polémica, cosa que me encanta. Y, pero la esencia de sí de Santa Coloma es la misma. Es la misma. Quitando, bueno, todo cambia, todo evoluciona. Ahora somos, bueno, más o menos los mismos, ¿no? Porque estaremos de habitantes que andaremos por 100 y algo. Sí, bueno, sí, se van. 120.000, pero habíamos perdido 5.000, decían. Sí, sí. Bueno, porque cuando la época de la España va bien, todo el mundo se creyó rico, entonces se fue a vivir a Cañete y se fue a vivir a sitios que eran más chachis, ¿no? Pero vinieron otros. Y estos son los mismos también. Están aquí, están aquí. Mira, tengo aquí una que dice: unos vecinos de Santa Coloma se van de bares a arreglar el mundo, sí. Y según la ONU lo han conseguido. Sí, sí, bueno, es que eso puede ocurrir. ¿Cuántas veces de vosotros dicen que en el bar arreglando el mundo? ¿No? Esas tertulias profílicas, prolíficas, iba a decir otra cosa. Sí, ¿no? Donde con una cerveza lo arreglan todo. Son capaces de arreglar el mundo, arreglar el Barça, arreglar, digamos, la capa de ozono, arreglar, digamos, la captura japonesa de ballenas, todo lo arreglan. Pues llega un momento que puede pasar. Y la ONU, bueno, ha dictaminado que se ha arreglado el mundo. Está todo muy bien. Muy bien. Si quieres vamos repasando titulares, sí, sí, sí, sí. O profundizamos, porque es que además los textos también están currados. O sea que, bueno, se intenta un poquito, sobre todo el texto, aparte de la noticia en sí que das, ¿no? Obviamente hay una crítica, hay sátira, incluso autocrítica. O sea, no, siempre no que lo leas. Autocrítica, tú no tienes la culpa de nada, acabas de llegar. Sí. Cuando llegaste ya estaba el. Ya estaba la cosa mal, ya estaba la cosa mal. Sí, estaba ya hecho. Estaba ya hecho porque, de hecho, mi mudanza fue con nocturnidad, alevosía. Claro, yo tenía que traer las cosas por la noche, cuando no hay nadie, ¿no? Ponerme ya en el vado del antiguo colchón flex, ¿no? Que ahora está lo de los jamones, no sé qué. Y muchas pistas donde vives. ¿Eh? Me da igual, no hay problema. Tengo de todo para cualquier sorpresa. Da igual. Pero bueno, que en todo caso sí estoy en Paseo Lorenzo Serra, no lo voy a dudar. Donde bueno, se... tres, tercero, segunda. Ah, no, ahí ya tanto no. Ahí ya tanto ya no. Me estaba ayudando, coño. Pero bueno, pasan cosas curiosas. Autobuses que se averían y que crean colapsos. Y luego ya los hype que tenemos, que se están viendo en todos lados, si entramos en el mismo grupo, ¿no?, que estamos hablando, donde poner una foto de un contenedor es lo más influencer que hay. Reportero sin frontera. Total. Yo, hay una que destaco, que es la, no me gusta mucho, que es la de vecinos de que Santa Coloma acosan a un extraterrestre, sí, en las oliveras, sí, al confundirle con un delincuente. Sí, es que la gente está muy sensibilizada. Es que ahora mismo cualquier persona que es diferente a ti, pues o es un inmigrante, o es un mena, o es... A veces incluso dicen palabras que no saben ni lo que quiere decir, ¿no? Porque cualquier esta gente dice, es que ha sido un mena. Dice, bueno, sí, ¿cómo lo sabes, no? Es un menor tutelado. No, ¿y qué es un ¿cómo mena? Lo sabes? Pues da igual, un extraterrestre también. E incluso lo confunden porque con un habitante de Baró de Viver. Baró de Viver, sí, aparecen muchos siempre como los del otro lado del Besós y siempre para nada bueno, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, la cosa se piensa que le va a robar alguna moto, algún y luego, bueno, gracias a nuestros científicos, a la gente de nivel de Santa Coloma, pues determinan de dónde viene y salvan al alien. Claro, es que en Santa Coloma tenemos muy mala fama, muy, sí, mala fama, de hecho. De toda la vida. Hay una noticia que comentas que un concursante de First Dates, sí, rechaza a un pretendiente de Santa Coloma por culpa del carril bici y los atascos. Este era Dionisio, me parece, sí, que lo era. Cuando, sí, me dijo que era de Santa Coloma y vi que era educado y no llevaba navaja, quise darle una oportunidad, pero le dije que iría en coche. Su cara cambió y, claro, me explicó que no era una buena idea. No. Y encima tampoco había metro. Ahí decidí que no había futuro. O sea, no, el rollo ya la gente asocia de Santa Coloma. Coño, no tienen navaja. Este merece, sí, la pena. Sí, un tío educado y sin navaja, y peinado y bien. No puede ser de Santa Coloma según los cánones o los estereotipos. Claro, la chica, pues al principio, cuando escuchó la palabra Santa Coloma, solamente una gota de sudor frío le corrió por la espalda. Pero bueno, le dio la oportunidad, pero luego ya, gracias al gran trabajo urbanístico, que por una parte es bueno, y por otra parte la gente lo critica tanto, pues ha pasado que esta pobre chica no pueda llegar. Dionisio, bueno, no controlamos. Yo quería preguntarte el por qué. O sea, ¿por qué decides que merece la pena hacer un poco de sátira con todas estas noticias de actualidad y darle un poco de vuelta y darle un poco de toque de humor a esto? Bueno, pues yo creo que Santa Coloma se lo merece. O sea, es una ciudad, digamos, que yo siempre digo, está dentro del triángulo y está en el epicentro del triángulo, digamos, popular, ¿no?, de la zona norte de la comarca, imaginad, porque son 120.000 habitantes, pero ¿en cuántos kilómetros cuadrados? En muy pocos. Siete, esto sale muy pocos. Sale en cada programa. Sale bastante la densidad de pregunta. No la sabemos de memoria. Esta pregunta no la sabemos porque sale cada programa. Y en esos poquitos kilómetros cuadrados, ¿qué ocurre? Que hay pues muchos puntos, ¿no? Muy diferentes de la ciudad. No es lo mismo en un sitio que como puedo estar yo, o donde, o Canfranquesa, que Canfranquesa a mí me parece algo que podrían hacer allí el Monte Rushmore, ¿no? Pero con los alcaldes, podrían poner las caras de los alcaldes, menos uno que yo me sé que lo podrían tener que girado, ¿no? Pero bueno, es muy pintoresca. No le des ideas a la Parlón, ¿eh? Bueno, hace cinco de la misma. Parlón, Parlón ha cambiado mucho. Yo me acuerdo de Parlón cuando tenía su flequillo recto y su pelo así más moreno, ¿no? Era un poquito, digo, mira, es la cura satana, ¿no? De Santa Coloma. Hostia. Pero luego realmente ahora se está viendo muy rubia, por cierto. Yo la última vez que la vi, digo, es que la veo muy rubia, no sé si es el sol o que quiere deslumbrar a Valle, ¿no? Porque ahora mismo quería hablar con a Valle, no, perdón, con a Buc para el tema de traer más policía, todo ese tema, pero sí, ha hecho un cambio, ha evolucionado, igual que Santa Coloma, pues sí, también. Bueno, igual es como se transforma en superguerrera. Es posible, ¿no? es una opción. Bola de dragón, ¿no? Pues entonces, más rubia. Pues entonces vayamos agarrándonos los machos, pues claro, con tanto poder, pero bueno, veremos a ver, acaba de empezar legislatura, pero bueno, veremos a ver. O sea, a ti te vino la historia esta de, voy a meter un poco de crítica, pero ¿tienes alguna base de, yo qué sé, que yo me atrevo a decir de algo de humorista o de... No, ninguna. O de ninguna. Escritor o algo, porque... No, sí me ha gustado escribir, pero bueno, yo hace años escribí, pero otro género muy diferente, que no tiene nada que ver, y pero cositas también así de andar por casa, siempre lo he hecho así. ¿Le has pasado el currículum a lo del Mirai? No. No, la verdad es que no. Pero en todo caso, bueno, lo haces un poquito pues como se hacen las cosas. Oye, tienes un poquito de creatividad, tú tendrás la tuya, yo la mía, el otro, nos juntamos y vas a hacer un tejido. Tejido, digamos, también de gente creativa, de gente que también está, digamos, en la ciudad. Y bueno, y eso siempre ayuda. O sea, nunca ha tenido pretensiones, ni las tiene, ¿no? O sea, siempre ha sido pasar el rato, porque además, al no tener pretensiones y es pasar el rato, lo hago cuando me da la gana. Entonces eso también me da una libertad de decir, pues hoy no quiero, mañana hago uno, más de uno no hago porque, bueno, ya sería demasiado, porque no da tiempo a asimilar, pero bueno, lo voy haciendo un poquito de forma anárquica, aleatoria y un poquito de libre albedrío. Y la inspiración, sobre todo eso me importa mucho. Esa era una de las preguntas que yo tenía pensadas, la inspiración. O sea, ¿esto cómo funciona? ¿Tú te sientas y dices, me tiene que salir una historia? Has empezado bien. ¿O de repente vas por la calle, ves un bus averiado y dices, tengo historia? Esa, tengo historia, exacto. Y veo un contenedor tal y un señor que dice una frase y pongo mucho la oreja, me tomo una cerveza en alguna terraza de alguno de los múltiples bares. Sí, y siempre hay alguna cosa que dices, esto me vale. Luego a lo mejor lo desarrollas o... Luego también está el factor tiempo, claro. A lo mejor escuchas a alguien hablando de algo de la Navidad que te hace gracia, pero no lo vas a poner ahora. Lo pondrás cuando sea Navidad. Pero te lo apuntas en la libretilla. No, en la cabeza, ya saldrá. Es la mejor manera, la mejor manera. Hay veces que me salen unos párrafos brutales y muchas las tengo que recortar. Y hay otras que hay veces que las tengo que desarrollar porque se me quedan cortas, pero bueno. Pero eso que ha comentado Tormenta, así es. No, o sea, la recortes luego cuando escribas el libro, pues versión del autor. El libro. La versión extendida de la historia. La versión extendida, sí. O sea, hay una cosa así. Pero bueno, funciona así, ¿eh? Funciona porque así. Yo creo que cuando, o sea, publicas una historia y la gente por los comentarios que te pone, o sea, ya del rollo de que los tienes en vilo. O sea, yo creo que ya te obligan a. Sí, hay gente que lo espera, me lo dicen. Lo espera a ver cuándo sale, porque bueno, es un rato. Y a mí es lo que me satisface, gente que se ría. Es que eres la cara amable de los grupos de Facebook, de lo bueno. Es que claro, si vas viendo los grupos, si vas viendo que casi todos los hypes, por llamarlo así, son contenedores vacíos. El tema de la inseguridad, como si no hubiera habido inseguridad, si la ha habido siempre. Lo que pasa que antes era el vaquilla y el torete, y ahora pues oye, pues son otros, ¿no? Pero no hay más. O se me han roto las escaleras mecánicas de Canfranquesa, que lo pueden decir 5 veces en el mismo día. Yo entiendo que es una putada, pero no, antes no habían, ¿eh? Yo entiendo que es gente mayor. Entiendo que también, pero es que son los hypes. Si tú pones drama, el drama vende. De hecho, se podía cambiar el perfil, o sea, el fondo de estos grupos por el emoticono de la cara cabreada. Porque yo creo que es lo que más abunda. Y el llorar a veces, pero pero la risa poco sale. Claro que son haters profesionales con muchas veces con segundas intenciones. Sí, en mi opinión. Los enojis. Por eso digo que yo creo que hay gente que no es de Santa Coloma, que se dedica a meter mierda en todos los grupos de las ciudades. Yo he visto cosas que de momento no son preocupantes, porque no dejan de ser pataletas facebookeras. Pero bueno. Pero hay historias sobre todo de esto de delincuencia, sí, de inmigrantes, no sé qué, que son copiadas, que, o sea, del rollo de que son historias copiadas en diferentes ciudades, que hay gente que se dedica a cambiar solo. Yo os puedo decir que si os pusiera un extracto del grupo de Sabadell o de Bárbara del Vallés, son contenedores, delincuencia solo de inmigrantes, ¿sí? Y poca cosa más. O conductor de autobús que es muy malvado y muy mal educado y cosas de estas. Ya ha corrido mucho, se ha saltado un semáforo y ya está. O incluso ahora hay una que me gusta mucho, que es ¿qué ha pasado en la calle tal? Pero se dice así. Y todo el mundo, ¿qué ha pasado qué? Que he visto luces. Yo estaba a punto de escribir ¿qué ha pasado en la Alameda? No pasa nada, mejor he pasado yo andando. Y la gente, ¿cómo? Y se ponen. Ves que hay un misterismo, y es un poquito, yo creo que a veces eso, que están un poco de prisioneros de esas emociones, de tanta negatividad, que ya esperan algo negativo. Si luego dices, no, sí, ha pasado una cosa, pues que mira, que un chavalillo, pues, ha ayudado a una chica, no sé qué. Eso no vende, eso no vende. Poned una noticia de una persona que ha ayudado a otra. Eso no me va a parar. 20 likes. Buena noticia, un comentario en un grupo de estos. No, si pones que 500. Si pones tú una noticia que hay una persona que ha ayudado a cruzar un paso de cebra, te denuncian al administrador. Seguro. Y te borran la política, claro. Ni 20 likes ni nada. Queremos drama. Y luego ha habido también una especie de subgrupos que han ido apareciendo donde, ostras, también vas leyendo y lo que hacen son copia y pegas de procedencia muy dudosa. Y eso es peligroso. Peligroso porque la gente se lo cree todo, como vemos. Como ha quedado bueno, claro, y tú, ¿no?, tienes la experiencia porque has estado en otros grupos, nos has comentado antes de otras ciudades, como, o sea, creo que has comentado Sabadell y Bárbara del Valle, sobre todo. Y bueno. Lo mismo, es idéntico. Es idéntico. Solamente que Bárbara es más pequeñito, Bárbara tendrá, no sé si llega a 30.000 habitantes, tengo muy buenos amigos allí. Y obviamente el flujo es más pequeño, pero de lo que se queja la gente es lo mismo. Yo recuerdo, tuve una época que ponía corazones de me encanta a toda foto que veía de un contenedor. O caca de perro. El momento caca de perro también es típico. Aquí también ocurre y todo, la caca de perro. Que sí, hombre, no hay que dejar la caca de perro, lo sabemos todos. Bueno, pero aquí lo quieren hacer prueba de ADN. El ciudadano nos propuso hacer prueba de ADN. Hice una noticia donde iban a contratar unos escarabajos peloteros, sí, que se encargarían de la recolección. Entonces todo arreglado y súper bien. Y encima muy sostenible. Yo tengo aquí otro titular de la noticia, tampoco la voy a leer. Bueno, si queréis la leemos luego. Y es una de contenedores. Dice, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet instalará contenedores que insultan a quien deje la basura fuera. Sí. Los Insultainer MK18. Sí. Hombre, es que llega un momento que cuando tú haces está tan todo focalizado en ellos que ellos evolucionarán. Esto ya es como la evolución de las máquinas. Entonces va a llegar un momento que, claro, tendrán cierta programación para que hagan el trabajo que a lo mejor el civismo no hace. Y es triste, ¿no? Porque la verdad es que la gran mayoría de esto es un tema de falta de civismo, yo lo entiendo. Tú puedes ser el ayuntamiento más limpio del mundo, que pase la recogida cada 10 minutos, que siempre habrá alguno que dirá, me da igual. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la gente, los barrios, ya no vive de puertas afuera, como antes. Vivimos de puertas para adentro. Y cierro la puerta cuando y virgencita, que me quede como estoy. Y antes no pasaba, antes escuchaba algo y salía la gente a la ventana, ¿qué pasa? Eso ocurría, ahora no. La gente se... Pues al final, la calle no es mía, cuando sí que lo es. Es verdad, y eso también crea ese miedo que hay de a salir. Bueno, la gente que no sale, al final, claro, cree si que no te relacionas con los demás. Fuera es el caos, no sé. Yo por eso, claro, yo como sigo saliendo, igual digo, pero ¿en qué mundo viven esa gente? O sea, sí que pasan cosas como han pasado siempre, ¿no? Claro. Lo que tú comentabas, ¿no? Lo que pasa es que antes, obviamente ahora con las redes, también hay lo que hablamos del flujo de información, bueno y malo. Yo no creo que se magnifique tampoco, pero sí que se visibilizan muchas cosas, ¿no?, que antes no se visibilizaban, pero es que antes también ocurría lo mismo. Pasaba lo mismo. La diferencia es que antes vivíamos, lo que digo yo, puertas afuera, en el barrio. Y ahora no, ahora vivimos más puertas adentro y lo de fuera, no quiero saber nada. Y hace poco leí una encuesta, era una encuesta de que el 68%, lo que pasa es que no sé en qué ámbito era, no sé si era estatal, comarcal o no sé qué, o de Barcelona, que el 68% de la gente creía que la seguridad era el problema principal En cambio, el 89,5 ninguno había sufrido un delito en sus propias carnes en los últimos 5 años. O sea, es algo que, o sea, la gente habla de cosas, pero que en verdad los que hablan no les ha pasado nada. Sí, bueno, se instaló una especie de política del miedo, ¿no? Y a mí eso también me gustaría algún día profundizarlo, de dónde viene todo esto también, porque esto también viene de dónde viene. Sí, está claro. Está claro, y por eso siempre digo que es interesado. Es muy interesado y me mojo. O sea, estas políticas de miedo vienen de quien, de ciertas personas, ciertas ideologías, que como no tienen bases populares, bueno, si las tienen en los gimnasios, en los opositores de la policía, digamos, la política del miedo hace que la gente pida eso. Como tengo miedo, quiero control, quiero todo eso, aunque yo ceda mis derechos y renuncio a ellos. Esto es lo que ha hecho el Donald Trump y el Bolsonaro, pero a pequeña escala. Bueno, lo estamos viendo aquí, sí. Con ciertos partidos, ¿no? que se pueden infiltrar, por lo que he dicho antes. ¿Cómo se infiltra esta gente? No tienen base estudiantil, no tienen bases obreras, no tienen nada de eso, pues con miedo. Y sus bases son las que hemos comentado. Sí, al final acabo de ir cortando poco a poco, bueno, permitir, hacer que la gente permita un poco el cortar las libertades muy, muy, muy poco a poco. O sea, renuncian a todo. Cada vez, exactamente. Pero bueno, eso lo has dicho sutilmente. Claro, renuncias por tu propia seguridad. Sí, por supuesto. Claro. Yo me quedo más tranquilo entonces. Claro. Sí, porque es eso, es así. Es que es redondo, o sea, la idea es como muy redonda, está muy bien pensado. Sí, y es muy perversa. Claro. Es muy perversa. Pero les funciona. Claro. Les está funcionando. Bueno, lleva funcionando siglos. De hecho, hay una noticia que cuentas que como que agrupa todo, que es un grupo de menas disfrazados de carril bici en medio de un montón de muebles viejos y serán los elegidos para dar el pregón de la fiesta mayor de Santa Coloma. Y se montó un pollo porque gente que se lo creyó. Claro. Hubo gente que se lo creyó y bueno, a la alcaldesa le dijeron de todo. Yo creo que cualquier día a mí me van a detener porque esto al final... Bueno, nosotros aquí rajamos bastante. Sí, porque realmente si tú lo estás leyendo, primero que un mena vaya disfrazado de carril bici, ostras, a la primera en la frente, pero hablamos de lo que decíamos, leen el titular... Camuflado entre muebles viejos, es que se... ¿no? Claro, está jugando con esos tres hypes, ¿no? Estos momentos que, digamos, o estos temas que son los que más están petándolo y la gente lee la de eso y se va para abajo y contestan. Y ahí es donde está el mejor momento. Hasta el mejor momento. Y sí, ha habido gente indignadísima. Claro, porque otra cosa que te puede pasar, bueno, que te pasará, será que cuando tú cuentas una noticia, habrá gente que se lo crea. Sí. Ya ha ocurrido, hay alguna anécdota al respecto de eso. Hay una de que a una chica, Marta Lameras, está lamiendo un helado frigopié y la multa a la policía local porque son unos lametones muy lujuriosos, que además tal y hay menores y no sé qué. Esa noticia la compartieron en otro grupo de fuera de Santa Coloma, que creo era de Barro de Viver, de Trinidad o de por allí, y llamaron a la policía local. Entonces la policía local, teóricamente lo normal es que dijera, oiga señora, señor, esto es una cosa de broma y tal, esto es imposible. Tú conoces las ordenanzas municipales y conoces, digamos, todo, ¿no? Pues no, la contestación fue, no nos consta. Por favor, no nos consta. Es que es broma de momento, de aquí a unos años igual ya no. Pero imagínate la persona que cogió el teléfono, que no sabemos quién es, allí seguramente pues sería un agente o quien fuera, dice, escucha lo del frigopié lamiendo, dice, no me consta, no me pillo los dedos. No me consta, pero es posible. Tengo aquí la entrada esa, bueno, sí. El titular decía, la policía local de Santa Coloma multó a una mujer en la Plaza La Vila por lamer un frigopié en público y de forma indecorosa. Sí. Tiene 45 comparticiones. 45, se lió gorda. 45 veces compartido. Yo creo que fue la primera que conocí. Fueron de las primeras fuertes. Hay otras anteriores, las primeras. ¿Cuál es la noticia con la que más la has liado? Eso esa era lo que quería preguntar. Esta se lió mucho, luego la de las piscinas. Ah, la del pipí. La de que si te haces pipí hay una especie de aparato con un círculo que hace una reacción química que te apunta una flecha roja a ti y tú ya puedes subir, que te sigue la flecha. Y luego aparte te humillan por megafonía. Y esa también se leo mucho porque hubo gente que incluso dijo, ¿en qué tonterías nos gastamos el dinero? O sea, esos son los que se meaban, ¿no? Los que sí. Los meones reaccionaron. Sí, de hecho los apellidos de gente detenida era Orinal de apellido y otro era Meandros. Vamos. Pues sí, esa se lió bastante. Luego también la del hombre que se quiso hacer el sueco para quedarse a vivir en el IKEA. Que eso, bueno, aunque el IKEA es cierto que está en Badalona, obviamente es, digamos, es zona de influencia. Es zona de influencia total, ¿no? Esa sí, esa también se lió bastante. Y luego creo que hubo alguna más. Esta, bueno, esta igual no tiene tantas comparticiones ni tantos comentarios, pero me ha parecido también buena. Dos hombres de mediana edad de Santa Coloma se atrincheran en un domicilio hasta que uno le dé la razón al otro. Eso ocurre, eso lo puedes ver en bares, en domicilios, cenas de Nochebuena, cenas el de San cuñado, Juan. Típico cuñado. El cuñadismo siempre está ahí, ¿no? Y el cuñadismo es no des tu brazo a torcer, aunque no tengas ni brazo, da igual, es así, es así. Es un poquito también jugar con cosas que pasan, y bueno, y relatarlas de una manera. Una pregunta, ¿te han llamado de Ciudadanos o algo? Porque igual te fichan, ¿eh? El community manager de Ciudadanos puede ser perfectamente, ¿eh? Agradezco el interés, pero bueno, obviamente tengo otros proyectos. Además ellos tienen gente que lo hace muy bien, que montan unos pollos muy, muy gordos, muy grandes, con una experiencia que yo no llego. Y cobrando. Y ellos cobran, sí. Yo te iba a preguntar, ¿algún tipo de influencia? Aquí hay comedia. Un gusto por la comedia, o simplemente tu influencia simplemente es la cerveza que te echas y lo que va entrando por tus oídos. Por ejemplo, una base Conjura de los Necios, está clarísimo, y luego ya todo lo que sea satírico y tal. Yo no he inventado nada, por supuesto, esto ya se hace desde hace ya tiempo, ¿no? Cada uno le va poniendo, pero lo que me gusta hacer es, digamos, es una sátira, pero que luego en la intrahistoria, digamos, pues haya un poquito también de crítica social. Porque es que si no, entonces no tiene del todo. Y hay gente que lo ve, hay gente que lo capta, hay gente que reflexiona. Que reacciona, y la reacción esa tan visceral y tan a veces incluso ingenua, pues me hace mucha gracia, está así de claro. Y si me hace gracia a mí y le hace gracia a otras personas, pues genial, más nos reiremos todos. Bueno, pues te vamos a pedir que nos pongas, nos brindes un tema musical. Sí. No sé si tienes alguno pensado. Pues mira, Agent Orange, no sé si es Bloodstain o Bloodstairs, algo así, no me acuerdo muy bien. Esa. Pues venga. Bueno, pues volviendo con la estrella de Santaco, Facebook, grupo, como le llamemos. Estrella emergente, ¿no? Estrella emergente. Sí, porque te ponen una cosa de esas, ¿no? Estrella emergente. Y ay, ¿ahora qué tengo que hacer, no? Emerger. Te ponen ahí al lado de algo de tu nombre. Al principio tenía una taza de café. Y yo estaré cansado, porque los coches, por ejemplo, te sale eso que estás cansado y tienes que tomar un café. Digo, no sé lo que es eso. Y luego me di cuenta de que sí, que ponen una estrella así fulgurante que sube para arriba. Y yo, pues, bueno, estrella la de la cerveza, mejor. Pues me gustaría retar a la estrella. Bien. Me gustaría ponerte un reto a ver si quieres jugar. Bueno, mientras no se hace la declaración de la renta. No, me molaría un montón que te propusiésemos, pues mira, ahora somos un 2, 3, 4 sin contarte a ti, que cada uno de nosotros aportase un concepto o palabra y que a partir de ahí te curraras una historia de estas, de las tuyas que tanto triunfan. Sí, no había problema. ¿Qué, os atrevéis? Sí, sí, bueno, yo, lo has explicado dos veces además. Pero yo no he estado pensando en ningún nada. En nada. Ya. Te pillo. Pues molaría, o sea, no, estaría bien sí. que pudiesen quedar grabadas en este programa sí, sí. las cuatro palabras que se tenga que llevar el chaval. Dilo el último, claro. No. Sí, ir diciendo. Si no, yo la mía la tengo. Diré cualquier cosa, si no. Yo vale. también. ¿Tú la tuya también? ¿Y yo, tú también. La... yo también. Ah, venga, va, qué guay, venga, va. Pues empezar. Yo digo la mía, la última. No, bueno, el último soy yo. Vale, penúltima. Yo, siguiendo con mi fobia a las aves, voy a elegir la paloma, que es el animal que más asco me da. Qué bonitas. Yo tenía una relación con las palomas muy complicada en la vía urbana, porque durante mucho tiempo llevaba un híbrido, y los híbridos que van eléctrico no los oyen. Hostia. De hecho, a esos coches, los taxistas siempre se llaman matapalomas. Toyotas Prius y todo estos tipos de coches. Y ocurre. Ay, pobres. Bueno, pero él está contento. Él sí. No hay ningún problema. Para mí va bien. Me voy a comprar un Toyota Prius. Voy a ir por Santa Coloma. Va a ser el vengador del espacio. El vengador para pero cuidado que también puedes atropellar yayas y gente que está pendiente del móvil. No te ven, estás en eléctrico, ¿no? Y no te escuchan. Y no te escuchan. Y vale, tú no los vas a atropellar. Pero cuando hacen así con el rabio del ojo, va, pegan unos sobresaltos porque no te han escuchado. El otro día me pareció escuchar una noticia que iban a obligar a los coches eléctricos a hacer ruido. Aquí no lo sé, en Estados Unidos los híbridos y tal sí que tienen obligación de hacer un ruido. Algo así leí. No tienen si obligación de contaminar. Sí, yo creo que también, es que se ve que están causando un montón de accidentes, por eso, porque estamos muy acostumbrados a escuchar que viene. Bueno, hay muchos que ya los oyes venir. El volumen de la música suele ser inversamente proporcional al mal gusto, además. Sí, suele ocurrir. A más volumen, peor música. No, peor. Directamente proporcional. Bueno, es una forma de exhibición. Y más velocidad. Estos son mis valores, ¿no? Y dices, ostras. Yo tenía pensado decirte pasen al fondo. Mm-hmm. Pasen al fondo. Jugando con el hashtag. Sí. Pues ahora me ha chafado la mía, porque vaya. Estaba pensando en Radio Teletaxi, pero... Pero bueno. No, que pueden entrar las dos, ¿eh? Sí, no puede, la claro, competencia. Pues se puede molar y todo, ¿eh? Sí, hay pique entre Radio Teletra, sí, pasen al fondo. Estamos ahí, un pique. 300.000 oyentes cada uno, cada semana. Sí, sí, puede cuajar. La mía es Zulo. Mira. ¿Zulo? Zulo. Zulo. Ah, Zulo. Sí, Zulo. Que estamos Zulo, grabando. Paloma, pasen al fondo, Radio Teletaxi. Es súper fácil. Yo creo que es asumible. ¿Verdad? Sí. No tenemos prisa. La puedes publicar cuando quieras, cuando te llegue la aspiración, o sea, no... De hecho, vamos por el programa 46, podrías ponerla en el programa número 50 que tenemos que montar aquí. Ah, bueno, claro, esta la leeremos, ¿no? Claro, hombre. Esta la leeremos, ¿no? Porque esto es... Tendremos que leerla íntegra, quiero decir. Bueno, es que hay más propuestas aquí para la estrella. Cuidado, ¿eh? Madre mía, ¿para qué has venido? Estás pensando en el pobrecillo. Hablando de leer, hay más propuestas. Habíamos pensado, así hablando, de que igual molaría... Él publica cada día una. Bueno, cada día o cuando... O cada dos, pero sí. Publica bastante. Entonces, nosotros hacemos un programa quincenal. La propuesta que te lanzamos es si te molaría que pudiésemos seleccionar a cada programa una de esas historias que has publicado en esos 15 días y leerla. Ningún problema. Perfecto. Bueno, pues esto es maravilloso. Que nos hagan los programas los demás, siempre va bien. Todo es positivo. Bueno, pues ahora si queréis vamos a por la sección de cine. ¿O había algo más? Yo estoy. ¿Sí? Te puedes quedar, te puedes... Sí, no hay problema. Ya hemos quedado, que se queda. Me quedo aquí y así no. También, pues bueno, ya que es la primera vez que vengo. Quién sabe si habrán más. Y ya está, pues bueno. No hemos repetido, ten en cuenta que están pasando por aquí muchos personajes de Santa Coloma. ¿Eh? Sí, no hay ningún problema. La butaca del fondo. Bueno, pues una butaca más. Como dijimos en el anterior programa, vamos con Tiempo Después. Una película del año 2018 dirigida por José Luis Cuerda, del que bueno hablaremos después. Pero bueno, de momento vamos con un poco la sinopsis de la peli. Que bueno, nos presenta un año, un futuro posapocalíptico centrado en el año 9177, en el que bueno, la humanidad prácticamente se ha extinguido y ha quedado reducida pues a un sector que habita en un edificio oficial, gubernamental, diríamos que de ahí reside lo que entra dentro de lo que conocemos como sistema. Y bueno, y luego la gente que está alrededor, que son los parados y los marginados, que tienen el acceso bastante limitado o por lo menos no son bien vistos dentro. Y bueno, nos presenta un poco esto así. La historia es que bueno, uno de los foráneos, de los parados, de los marginados, decide entrar al edificio a vender su limonada. Vale, y una vez que empieza esto, pues empiezan un poco los conflictos de si esto es una invasión o bueno, o no. Y bueno, no voy a decir más porque la película, bueno, este año pasado año, ¿no? Estrenada, no podía bueno, ser otro día, no, siendo José Luis Cuerda, que es el 28 de diciembre de 2018. Tú dirás, si las películas que dices tú no las conoce nadie. Joder, o sea, yo esta película sí, hombre. Pues yo esta película nunca la hubiera visto si no fuera por ti. Pero es que esta película... Y tengo que decir que después de unas cuantas semanas te has lucido la película. ¿Sí? Sí, sí. Para mí sí. Pues para bien. Para bien, sí, sí. A mí me ha molado un montón. A mí también. Pues mira, yo no. A mí no me gusta. Sí. Pero a mí es que no me gusta ese tipo de humor, no me funciona. Ah, eso es. Yo ya te advertí en el anterior programa que creía que no te iba a gustar. No, o sea, a mí Amanece, que no es poco, que es el clásico, y a mí no me gusta. Es una película de humor absurdo que no me funciona. Yo veo dos gags de estos y no me hace gracia el primero y el segundo digo, ya está, ¿no? Pues precisamente por eso sabía que no, porque es una heredera directa de, bueno, de Amanece que no es poco, de Así en el cielo como en la tierra, un poco también del Bosque animado también, que son conocidas un poco como la trilogía del surrealismo, debido al humor surrealista que calzan y tal. Bueno, son películas hechas a base de sketches y bueno, todo tiene una trama, pero bueno, en realidad es una trama que te va y te lleva, pero lo que importa son los momentos que te regala, las pinceladas. Es una película hecha a base de pinceladas. El guión está hecho por José Luis Cuerda, que también dirige, y aparte, bueno, Juan Palomo, porque también es el narrador y también es el escritor de la novela en la que lo inspira. Y bueno, en ella podemos ver a gente, bueno, es un poco el efecto torrente, ¿no? Con lo que siempre ha tenido él, porque siempre ha tenido algún poder de convocatoria para los actores que siempre han querido involucrarse en sus proyectos. Y bueno, entre ellos tenemos a Roberto Álamo, Blanca Suárez, Carlos Areces, está Andreu Buenafuente, Raúl Cimas, Alberto, María Balleste, María Berto Toro Romero también, Antonio de la Torre, Gabino Diego, bueno, Tomasito. Tomasito, que hace un cameo espectacular. Bueno, espectacular como es él. ¿Quién es el Tomasito? El bailador este que era. No, pero ¿qué personaje hace? Uno que baila. Tomasito. El que baila en el poblado de los parados. Hace lo suyo. Sí. Lo suyo. Sí. Lo suyo porque es lo que toca. Bueno, de hecho el cine español siempre es un. Siempre está especializado sobre todo en la comedia de los característicos, ¿no? Que tienes a Luis Ciges haciendo lo suyo, a Agustín González haciendo lo suyo, ¿sabes? Y luego, bueno, luego ya hay actores que no, ¿sabes? Que son un poco más protagonistas o más esto. Pero los secundarios que ha dado, los característicos, mejor dicho, son un poco el punto fuerte que tiene. Y bueno, yo de momento no aporto más. Ahora, échame. Bueno, tengo un audio que aportar luego, que como es una pincelada más, pero que, bueno, nos va a destrabar, no, nos va a joder la película. Los pero que si ya la hemos visto nosotros. Vosotros sí, pero los oyentes no, quizá no. Ah, tiempo habéis tenido. No, ha habido tanto tiempo esta vez. No es como otras veces que he traído. Desde que la anunciamos hasta el programa de hoy, ha habido mucho tiempo. Ya, pero los deberes son para vosotros. A mí me gustaría saber cuánta gente ve las películas que... Yo no digo nadie. Absolutamente nadie. Por eso que... Pero eso es como decir cuánta gente escucha nuestro programa. Bueno, más que ven las películas, sí. Sí, seguro, es más, pero... Bueno, me espero. Los que las vemos somos los que venimos. Bueno, y incluso si viene el becario, uno menos porque él nunca las ve. O sea que, bueno, a veces no las vemos ni nosotros de esa no, forma. No, yo sí, yo sí. Yo este, sí, pero hay veces que sí. Aunque esta, porque claro, tú la viste el primero y dijiste que era una mierda. Bueno, yo dije y yo no. Soy mucho más exigente con las películas que tú, digo, hostia. Que no dijo, por lo menos, que no se durmió. Que no se durmió, digo, hostia, digo, esto no lo digas antes de verla, digo, porque es que no la voy a ver, pero empecé a verla, digo, hostia, está bien. De hecho, la empecé a ver entre semana, y porque era entre semana, si no, digo, esta es una película para fumarse un porro y partirse el culo aquí, te lo juro. Yo también pensé lo mismo. Es que, digo, es película porro. Porque, pensé lo mismo. Sí, sí, película sí, porro es un concepto, ¿eh? Triple es un concepto, X. ¿Eh? No, no, yo muchas películas de estas de tonterías, que bueno, yo es que me río con cualquier tontería. Y empecé a reírme y digo, hostia, qué rollo. Paro y digo, esto me tengo que jugar un porro para verla. Pero claro, era un martes por ahí, pues no. Un martes no toca película. No, solo la película porro son los fines de semana. Que ya tenemos una era. Bueno, ¿alguna opinión más aparte de película porro? A mí me ha gustado, me ha divertido bastante. Como concepto que me hacía gracia sin carcajada fue el Rey de Bastos. O sea, me pareció buenísimo lo del Rey de Bastos. Y luego hubo una escena que era de carcajada. La única escena para mí en toda la peli de carcajada. El resto era de qué gracioso, pero no me reía. Muy al principio, cuando llega el señor a vender el zumo y se encuentra con el conserje, le dice que viene a vender el zumo de limón, tal, y el conserje sube muy preocupado a hablar con el alcalde y le empieza a decir que ha venido un señor que quiere vender el zumo, no sé qué, que no, esto no puede ser, que te vas a desnaturalizar. No, porque vas a dejar de ser parado. Que esto no puede ser, que te vas a desnaturalizar, pero tú estás chalado, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces el alcalde, muy flipado, le dice: pero mientras te decía todo eso, te miraba a los ojos. Y el pavo dice: sí, sí, a toda esta parte de las córneas. Al lado. O sea, me parece un momentazo en la peli. Buenísimo. Bueno, para mí el momentazo es cuando hacen el casting para irse a la guerra. Para mí ese... Que de hecho es muy bueno cuando van a la guerra, porque va el ejército, que al final consiguen reclutar a los dos guardias civiles, a dos antidisturbios, que son los policías, a una embarazada, porque la hacía ilusión. Los policías, que son de Policía Municipal Mundial. Sí, Municipal Mundial. Dos inmigrantes. El municipalismo al poder. O sea, eso es lo que dicen, ¿no? El municipalismo al poder. Al cura, pues aquí y... lo cumplen, ¿eh? Sí. Al cura y a los dos inmigrantes, que los pobres se los pillan para todo. Lo que llaman las fuerzas vivas, sí, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno... El cura, guardia civil y concejal de X, cosa. Creo que, Sergi, tenías que verla, ¿eh? Por el tipo de humor que calzas. Sí, yo creo sí, que sí, yo creo que habrá que verla... Y porque esta es la pedazo de aportación que puedo hacer yo aquí, ¿no? Digo, como no la he visto, ¿no? Pero bueno, no, que bueno, estamos acostumbrados a... En todo caso, habrá que verla y verlo. Pero bueno, más o menos sí que veo ya por dónde va ese tipo. No, pero incluso sin verla puedes opinar. Porque... Y total. Sí, sí, pues está muy bien, ¿eh? Bueno, poder opinar de lo que no has visto. Le pongo un yo creo que eso se hace mucho, ¿eh? De hecho aquí pasa también. Otro concepto que me moló un montón, que ahora no me acuerdo si pasaba en... Supongo que sí que pasaba en el Poblado de los Parados, que era rezar el Quijote. Sí. Me encantó lo de rezar el Quijote y se ponían ahí en un lugar. Eso ya más profundo. Pero es buenísimo. Rollo, ¿Me dejas a mí recitar la segunda parte? Es que esa es la que me mueve. Esa es la que me llega. Coño, y a mí no te jode, y a peña y cabrea. Al final sí que gracioso. Sí, se está riendo. Me estáis haciendo gracia. A mí me ha pasado, de hecho, que la vi la primera vez y la primera vez me quedé un poco más, me fui un poco más de soslayo también. Como me pasó con las otras, de él también, de cuerda. Pero le he vuelto a ver esta mañana, pues para refrescarla para el programa y tal. Le he vuelto a ver esta mañana. Eres un máquina, tío. O sea, eres capaz de ver la misma película 5 veces. Se lo prepara. Sí, algunas las he visto más, no te voy a dar más datos, pero sí. Y eso, pero después la primera vez me viene un poco abajo teniendo en cuenta de lo que viene, pero luego te quedas pensando y dices, joder, claro, pero es que las otras veces, que las ves por primera vez, las otras películas, quiero decir, que se me viene lengua a la traba, me pasó lo mismo, pero sin embargo, o sea, me si es del 2018, ¿cómo puede ser que? ¿Cuántas veces la has visto esta? Dos, la vi cuando estaba para ver y luego otra vez para preparar el programa, usé hace hoy. básicamente. Muy bien, muy bien. Y bueno, lo único bueno, a modo de despedida, no sé si da tiempo a poner el audio o nos vamos a lo mucho tiempo. Lo ponemos. Bueno, un audio respecto a un juicio, un poco la sátira de cómo la justicia en esta fábula y bueno, creo que se puede extrapolar a otras cosas también. Perdonadme que me he dormido. Este es el rey de bastos. ¡Vaya vida te pega! Pero ya estoy al tanto de todo. No me gusta nada lo que ha hecho Justo. Nada en absoluto. O sea que Justo no lo ha hecho. Bueno, hacerlo sí lo ha hecho, majestad. Lo han visto todos los parroquianos de la barbería que estaban allí en ese momento. Oh, pues como si no lo hubiera hecho. ¿Entendido? Oh, no es ningún prestigio para este mundo tener entre nosotros a barberos que se cargan a la competencia porque les va mal el negocio. ¿A Agustín lo ha escabechado el del paro, el de los limones? Bueno, pues esta es la mierda que tocaba escuchar. Carajo, mira que había, mira que había diálogo guapo. Este es el corte que has elegido. Sí. Lo dicho, bueno, como dije en el grupo de WhatsApp, si queréis que haga mira una... Mira que había diálogo guapo. Pero que yo no sé hacer, yo no sé capturar diálogos, no, tío. Sí, reincido, como te he explicado antes, anteriormente, cuando se queréis grabar un audio, si queréis, me decís el momento, la duración, o sea, el punto al punto, y yo lo capturo sin problema. Pues habrá que hacerlo. ¿No? Qué decepción, ¿eh? ¿Ves cómo era mala la película? Es que ha puesto lo peor, la gente no la va a ver con el audio, ¿eh? Bueno, va, no extendemos más la butaca por este programa, presentamos la siguiente película, que volvemos con la comedia reciente, habla del cine dentro del cine, concretamente del rodaje de lo que se conoce últimamente, aunque es muy relativo y todo esto es bastante susceptible a críticas, de la peor película de los últimos años, ya he dicho incluso de la historia, pero bueno, no estoy de acuerdo. La película no es otra que... Está pintando de puta madre. Sí, es una peliculón, ¿eh? Es una película dirigida por James Franco. Franco. No sé. A ver cómo arreglas esto. Con James. Es The Disaster Artist. El artista del desastre, digamos. Y me suena. Ya han conseguido el desastre, ¿no? Por lo que me comentas. Sí, el desastre sí. Se hizo en el 2003 y la película es del 2016-17, creo. Oye, este año hay estrenos, bueno, que a mí me parecen interesantes. Ahora, el 15 de agosto se estrena la de Tarantino, que el pavo dicen que solo va a hacer 10 películas y está la novena, ¿puede ser? ¿O es sí, solo dice, hace tiempo que se dice que sí, luego, pero también dice que quiere seguir con proyectos suyos, luego dice también que quiere dirigir un proyecto de Star Trek, tampoco en el aire. Tarantino también maneja las noticias como quiere. No lo sé, es un poco de hype. En octubre también dicen que Zombieland... Sale la segunda Double parte. Double Tap, sí. Para mí es peliculón. Y Star Wars, ¿no? Para diciembre. Star Wars diciembre, en teoría el cierre, jajaja. Ja, ja. El cierre que no va a ser cierre. Bueno, ahí, de infinita. Momento han parado con los spin-offs porque Solo se dio una hostia en la taquilla, aunque a mí personalmente me parece una película bastante entretenida y con unas críticas negativas nada merecidas. Pero bueno, no, eso es otra historia. Bueno, pues recuérdanos la película de del programa que viene, porque no... The Disaster Artist. Agarraos que vienen curvas. Disaster Artist. Una película súper veraniega para agosto. O sea, que dicen que puede ser la peor de la historia. No, es una película centrada en el rodaje de la peor película de la historia. La película en cuestión, si la queréis ver, que no la vais a ver. Ah, pero, sí. Espera, ¿cuál es? The Room. ¿La de los leones? No, esa es Roar. Roar también tiene un visionado, pero hay que... Esa no la quiero ver, ¿eh? Yo la he visto. Bueno, es una película que grabaron con no sé cuántos leones y hubieron no sé cuántos heridos y duró no sé cuántos años. O sea, es una película que es un drama esa película. Sí, bueno, si queréis ver a Melanie Griffith de adolescente y a su madre Tippi Hedren junto con su pareja entonces, hasta que acabó el rodaje de la película. Esa película es una película que tiene un montón de años. Sí, 78. La que está concluyendo que está basada en una historia real. No está basada en un hecho real. Es un documento. O sea, es poner una cámara y los leones hacen la película suya. Si atacan, atacan. No me jodas. Roar, también conocida como. ¿Cómo se llama? Bueno, esa sí que la quiero. Conocida aquí como el gran rugido. Conocida. El gran rugido. Está en YouTube entera, si no. Lo único no está doblada. Aunque me he flipado últimamente porque la he visto que la están dando algún sábado a las 12, 1 del mediodía en la Paramount Channel. Sí, o sea, algo que es cercano a una. Eso pinta película porro también, ¿no? Viendo leones ahí atacando a la peña. Y a la hora del vermut. Yo no me lo. Es más de boca abierta. Yo cuando la vi me quedé boquiabierto, clavado a la silla. Bueno, la vi porque la conocí en otro podcast que la recomendaba Rodrigo Cortés. Y es del rollo de no puede ser. O sea, es un no puede ser continuo. Hostia, que y si tú dices no puede ser, ¿qué diré yo? Bueno, ya veremos. Bueno, la veremos. No extendemos la sección ya, que ya, pobrecillos, sí. Dejadlos ya. Hablaremos de la película esa que ya no recuerdo el nombre y hablaremos también de Roar, la de los leones. Bueno, si queréis preparamos otra para otra vez. Sí, yo. Para el 50 programas. No. Para el 50. ¿Tenemos frase o...? Tenemos frase sacada de la peli. Ah, wow. Toma. Pues la frase que traigo esta semana es naranjas de la China. ¿Eso sale en la película, dices? Sí. Sí, lo que pasa que sale en la película como tiene como va. Esa frase tiene como varias vertientes. La vertiente, bueno, no os la voy a explicar. Da igual. Luego lo explico. La vertiente cítrica. luego. Yo pues no acierto ni el significado, ¿eh? Casi. Naranja de la China es como y una mierda. Nanai, ¿no? No lo crees ni tú. Exacto, pero en la peli no sale como nanai. En la peli sale como que. Como si fuese un producto muy valioso, ¿no? Y te traeré naranjas de la China. Bueno, yo lo intuí como una. Además, me quedé pensando, digo, ¿por qué digan de la China si las naranjas son de Valencia? No, pero hay una variedad concreta de naranja que se llama. Mandarinas hay. Que se llama. Chino mandarín, mandarinas tienen que haber. Kumquat o quinoto, que es una variedad concreta. Quinoto, vale. Y son naranjas está de la China. Pues yo al principio sí que pensaba que de naranja de la China era como decir, te estás flipando. Sí, eso, sí. Tal. Sí, es que ese es el significado. Como diciendo, si allí no hay naranjas de la China, como decir, yo qué sé, rinocerontes de Lampurdá. Este estás flipando, pero no es porque allí no haya. O sea, sí hay. Es una pista. Este estás flipando, pero no es porque allí no haya naranjas. Es por otro motivo por el que te estás flipando. Sería, he dicho una cosa que puede ser interesante. A veces digo cosas interesantes, ¿no? De tanto en tanto. Lo de mandarino, chino mandarino. No. Vaya. No. No hay vínculo, ¿no? Estoy muy perdido. Tengo muchas cosas acá. Pero... Ya, claro. Es que la China viene muchas cosas. Vienen tantas cosas que ya dudas. ¿Qué? La edad media. Vale, pero. ¿De bueno, los barcos? No tengo data. O sea, no sé de qué época, pero sí que es. De una época bastante antigua. Cuando empezó esta frase. Cuando los comerciantes, ahí la ruta de la seda o algo, ¿no? Vale. Vamos bien. Esta vez sí. Te digo que sí con la cabeza y es que sí. Ah, no, vamos como bien. En el anterior programa, que pones cara de que sí y es que no. No, ahora es bien. Vale, no por poner en situación. Porque era bien. Era un producto que todo el mundo anhelaba, pero era tan valioso y tan preciado que era muy difícil de conseguir. No. Entonces no lo traía Marco Polo ni nada de eso. No. Pues. Me estás mirando como si fuese. Pero es que estoy más blanco que la pared. Sí, ¿no? Sí. Y un can de esos mogol no les veo yo comiendo mandarinas tampoco. Yo estoy muy perdido. No sé. Vale, pues resuelvo que hoy vamos tarde. Claro, esta frase estamos hablando de que es muy antigua. La gente no le podía entrar en la cabeza cuando iba a comprar unas naranjas y el frutero o la frutera les decía que era de la China. ¿Cómo van a llegar naranjas de tan lejos en buen estado? Cuando antes los medios de transporte no son los actuales. Entonces era así, claro, naranja de la China. Amigo. Mundo. Pues no te has puesto la cara colorada. No era tan difícil. No, era muy sencilla. De hecho, la traje porque salió en la peli y me pareció curioso. Va, pues la aprovecho y la llevo. No por su nivel de dificultad. No, si de la peli puedes sacar una temporada. Sí, puedes sacar unos audios y unas frases más guapas de las. Bueno, de las respuestas. O sugerir el momento en el que sale. Pues venga, ¿tenemos agenda o no? Sí, bueno, tenemos agenda. Mini agenda. ¿Mini agenda? ¿Por corta? Claro, estamos en agosto. Pues yo creo que hay un montón de cosas, ¿eh? Para ser agosto. Bueno, pues yo lo he hecho muy corta, porque claro, los artistas emigran, se van de vacaciones en Santa Coloma. Y tenemos poca cosa. ¿Qué tenemos? Tenemos en el viernes 2 de agosto, o sea, ya. En el Berengué, ¿a quién tenemos? Atención. Valentín Wallace. Pero, vale. Sí, pero esto no se graba. Esto no se escucha. Bueno, he metido un. Metes un redoble, pero eso no está metido en la mesa. Bueno, da igual, pero yo me mando mi historia. Ah, lo escucho yo, ya me molo. Eso me ha quedado bien. Un redoble íntimo. Pero vosotros los habéis escuchado. Sí. Nosotros sí, pero la peña que escucha el programa no. Bueno, pues gusta que lo averigua. Toca Valentín Wallace el 2 de agosto en el Van Berengué. Y luego la fábrica se ha apuntado a esto de las movidas musicales aquí en Santa Coloma. Y lo hace todos los jueves. A partir de las 8, el día 1 tiene a Mateolítica, que es un... Mateólica. Eso. ¿Mateólica? Es Mateólica. Bueno, sí. yo le llamo Mateolítica. Mateolítica, sí. Mateolítica, que es un asiduo ya en Santa Coloma, que pasa mucho por el Berengué, ha pasado por la Casa Cupa, y ahora lo tendremos en la fábrica, y posteriormente lo tendremos en las fiestas alternativas de Santa Coloma. El día 8 tenemos a She Rocks, que no sé. El día 15 a Martín Beat. El día 22 a Lunáticos. Y el día 29 a Javi Piperán. O Piperán. ¿Y no hay uno más? Son 6, ¿no? Sí, pero bueno, como será septiembre, digo, me voy a guardar largo para el siguiente programa. Ah, sí, vale. El sábado 24 tenemos el quinto aniversario del Yesterday, que no sé lo que harán. Algo solidario, seguro que recaudarán dinero para, yo que sé, para los niños, para de una enfermedad rara o algo. Para los niños de África. Y bueno, poquita cosa más. Adelantar que algo de la fiesta mayor, que viene la Rosario Flores y los Swiss California, que son unas chicas que no pudieron venir el año pasado. Y en las alternativas ya tenemos Renato. Los reincidentes en la Plaza del Reloj. Ya, sí, pero... se habló de eso, del por qué eran en un sitio y no en la Plaza de la Vila. Hubo ahí un poco de polémica en las redes, sí. Pero los reincidentes son el sábado. El sábado en la Plaza del Reloj. Sí. Bueno, de eso ya hablaremos, pero hay la teoría que es para hacer la contraprogramación a las fiestas alternativas por parte de la Patrón. Es una idea que flota en el ambiente. Y en las alternativas tenemos a Renato Lapa. Parece una noticia de serie, ¿eh? Sí, parece una noticia de serie. No, bueno, yo lo he escuchado. Sí, ya. Tenemos a Mateólica, que vuelve a repetir, a Ras Lauren y a Proto Ritmo. Sí, bueno, ya adelantaremos, ya en el siguiente programa ya diremos el programa entero. Todo dedicado a fiestas. Sí, ¿no? Bueno, yo he visto que Mirai publicaba de las oficiales las fiestas de la ciudad. Y había muchas mujeres este año, hay muchas mujeres como en las cabezas de cartel. Ahora no recuerdo. Bueno, has dicho la Rosario Flores. Y la suite. Y la suite de esta. Pero había como un par de mujeres más. Solea Morente, puede ser. Puede ser. Había oído que venía también. Y alguien más. Yo sé que el cartel salían como 4 mujeres, digo, bueno. Todavía no se sabe quién va a dar el pregón, no sabemos si serán los Menas. Sí, se sabe. Está hecho. Mira, cogido. No lo tengo aquí, pero sí se ha publicado ya. Sí. Pero es la telonera, ¿eh? Es la telonera. Los Menas eran los... Bueno. Sí, creo que es una jugadora de fútbol, exacto, ¿no? Exacto, sí. De la selección, creo que es, femenina. Sí, lo publicó Nuria Parlón en su Twitter. Bueno, una que juega en el Barça, puede ser. Puede ser, ni idea. Yo sé que lo pusieron, que era internacional, la chica y tal. No recuerdo el nombre ahora mismo, en fútbol ni... Puede ser Laia. Laia Palau. Laia Palau, pregonera. Bueno, ese es nuestro nivel. Bueno, ya veremos las fiestas. Este año empiezan en agosto, que normalmente siempre son septiembre. Ese primer fin de semana. Sí, pero hace un montón que no caía el último día de agosto. Ese primer fin de semana de septiembre y si quedan días de agosto, pillan agosto. Pues bueno, casi lo tenemos aquí ya. Ya lo tenemos. Nos da tiempo de pinchar un tema que me parece que Menta tenía uno para poner. Sí, lo que pasa que... Vale, sí. No lo tengo preparado. Sí, enseguida os lo digo. La canción se llama Guacamole. Y es de Kevin Johansen. Kevin Johansen. No tengo ni puta idea de quién es. Pues nada, os dejamos con Guacamole. De aquí 15 días supongo que nos volveremos, sí, a ver. Pues no, ¿os vais de vacaciones? No, todavía no. ¿Qué va? En un rato. Bueno, yo un poco. ¿Sí? Sí. O sea que igual contigo no lo podemos contar. ¿Cuándo? No, para el siguiente programa. Sí, pues no me voy tanto de vacaciones. De aquí 15 días hacemos haremos un programa totalmente playero para la gente que nos escuche desde la playa. Traemos la nevera. Venimos en chanclas y grabamos a pelo, como siempre. Especial fiestas mayores, ¿eh? Especial fiestas mayores. Y a lo mejor tenemos una publicación que comentar. Gracias a Sergi por estar con nosotros. A vosotros por aguantarme. Te vamos a seguir, te vamos a leer, te vamos a seguir leyendo y bueno, ya recibirán nuestros likes ahí. Está bien. Igual te troleamos también un poco, ¿eh? Hacedlo, porque eso es lo suyo. Es que si no se crea polémica, no tiene gracia. Vamos a intentar trolear las noticias. Por supuesto. Como para, esto no puede ser. Sí. Y él molaría que nos trolearan nosotros. En alguna noticia hay un programa de Pasan al Fondo que recibe subvenciones por parte del ayuntamiento cuando la gente no tiene para los libros del colegio o algo todo así. A la gente le encanta eso, o sea, pues todo eso, lo que eso sea... tiene que decirlo. Dile que estamos subvencionados y quita algo que a la gente le mole, yo que sé. Lo están haciendo con mi dinero y mi seguridad. Que ya no para me entra el ibuprofeno, claro. Ahora ya no entra el ibuprofeno y sí, están subvencionando programas de mierda ahí y de gente haciendo pocas en Santa Coloma. Y subterfugiantes y gente rara y tal, y no sé qué, que no saben ni quién son, pero bueno, sí, eso hay gente que... En las calles están los contenedores quemados y ellos tienen un contenedor ahí en el Zulo de puta madre para echar las cervezas que se ven, porque aparte son unos borrachos. Es que lo estoy viendo, ¿eh? Y se las recogen todos los días. Lo estoy viendo, ¿eh? Igual puedes hacer tú también, ¿eh? Escribe tú, tío. Escríbelo tú. Hay que hacer la competencia. Bueno, pues nada, lo dicho, lo dejamos aquí. En 15 días grabamos otro y nada. Pues eso, que muchas gracias, Sergi. A vosotros. Venga. Chao, pescado. Un besico. Hasta luego. Adiós. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. Hope there's some left over. Ay, mami. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump and take an anahole, guacamole. Summer Ranch, Avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. Just like Queen Latifah, I hope she got some refund. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola, hope she there sola. Guacamole, guacamole, sí señor. Con frambuesa, pongan bien la mesa.